a quien saludamos. Miguel, te agradecemos este rato con Radio Nexo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, obviamente preocupados y preocupadas por todo lo que está sucediendo, ¿no? En nuestra provincia, pero también y principalmente en nuestro corredor serrano del cual somos parte. Sí, sí, la verdad, mira, nosotros la preocupación es muy grande, pero bueno, hay que darle gracias a Dios, gracias al gran trabajo de los bomberos que están haciendo, gracias a los brigadistas. Hoy estamos contando con un helicóptero y un avión hidrante donde están trabajando en el lugar. Estamos sin peligro en la zona urbana, está lejos todavía el fuego. Ha sido contenido ayer a la tarde, noche, donde han trabajado hasta la madrugada los brigadistas y los bomberos conteniendo el foco en esta estancia de La Sediciosa, uh-huh, que es jurisdicción de Agua de Oro. Y en este momento está el fuego acá, que está contenido, están trabajando el avión hidrante, el helicóptero, más toda la dotación de bomberos y brigadistas, que esperemos a la tarde no tener más fuego. Uh-huh. Hablábamos también y escuchábamos un reporte del intendente de la granja, ¿no? Esta preocupación de que, sí, sí, bueno, lamentablemente no, hoy las condiciones climáticas quizás están ayudando un poquito más, pero el riesgo de interfase está en cualquier momento, ¿no? De esto empeorar. Sí, sí, eso por ahí es tratar de no dar informes más de lo que uno está sabiendo, ¿me entendés? Porque de un momento a otro pueden cambiar las condiciones. La idea es traer tranquilidad a la población que están trabajando, y hoy contar con un avión hidrante, contar con un helicóptero en la zona que los brigadistas y bomberos no están pudiendo ingresar y le estén ayudando a pagar, para nosotros es una solución. Y que creo que con las condiciones, no hay viento fuerte hoy, ayer uh-huh, lo favoreció mucho el viento sur, hoy no hay viento casi, hay muy poquito viento, sí, que creo que va a ser controlado, así que esperemos tener buen resultado para la tarde. Yo creo que vamos a tener buen resultado, que se va a terminar el fuego. Uh-huh. Miguel, ¿cómo están trabajando allí en la localidad? Bueno, sabemos que las clases, por ejemplo, fueron suspendidas. Sí, sí, eso es algo de provincia, que suspendieron las clases. Nosotros hoy, te digo la verdad, en nuestra localidad no había ningún riesgo como para suspender las clases, pero fue una decisión de provincia en todo el corredor, de tanto Agua de Oro, La Granja, Coachinga, suspender las clases. No es por que tuvieran algún riesgo los alumnos, uh-huh, más que todo para que tuvieran las calles más liberadas por cualquier motivo, por los motobombas, por los camiones que andan trayendo, llevando agua, ¿viste? Entonces, es más que todo por eso. Uh-huh. Preguntarte, Miguel, y profundizar un poquito en lo que es información de servicio. Nos decían, y leíamos el comunicado recién, de que la ruta I-53, sí, se pide que la prioridad justamente sea para los bomberos y brigadistas. Y también están, sí, digamos, el centro de salud está abierto para quien necesite justamente tener atenciones en función de lo que está pasando. Anoche hemos trabajado con las 24 horas del centro de salud. No hemos atendido a nadie, gracias a Dios no ha habido ningún problema anoche. Pero bueno, el centro de salud va a seguir abierto las 24 horas mientras que esto esté sucediendo, ¿no? Uh-huh. Miguel, la última de mi parte, preguntarte cuántas personas están trabajando abocadas, ¿no?, al incendio en este momento, y si se sabe, se tiene alguna cifra de cuánta es la superficie afectada. Mira, la cantidad de gente no te lo puedo decir, que hay un montón de gente trabajando, hay uh-huh, mucha gente. No, yo estuve todo el domingo, estuve ayer con la gente ayudando a los brigadistas, llevando y trayendo a los brigadistas. Hay mucha gente trabajando arriba, y la superficie afectada de la jurisdicción nuestra, hoy no te lo puedo decir porque uh-huh, todavía hay lugares, viste, que se está terminando de apagar. Eso se sabrá a la tarde bien qué superficie tenemos afectada. Uh-huh. Miguel, te agradecemos este rato con Radio Nexo. Queríamos saber cómo estaban desde la localidad, cómo venían trabajando, bueno, un poco de información de servicio y poder actualizar, ¿no? Muy la bien, comunidad. La provincia lo está apoyando, que también es muy importante que la provincia los apoye en estas situaciones. Así que con fondos para los brigadistas, para lo que necesiten, para los bomberos. Así que bueno, muy agradecido de todo el apoyo que estamos teniendo, ¿no? Miguel, gracias de nuevo y vamos a seguir de cerca todo lo que esté sucediendo. Y obviamente, como le decimos a todos, ¿no? La radio está a disposición para lo que se necesite, para difundir información importante. Sí, sí. O bueno, vamos, mira, a la tarde si hay alguna información. Sí. Que para que sepan los vecinos, me estoy comunicando y informándole. Bueno, muchísimas gracias. Así que muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, chau. Las palabras de Miguel Aguirre, bueno, intendente de Agua de Oro, contando un poco cuál es el panorama a esta hora en aquella localidad respecto, bueno, a los incendios, ¿no?